transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria, porque la palabra de la gente. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Acá nuevamente enredándonos y nos vamos para la otra orilla. Vamos para Uruguay, efectivamente. Vamos a traer previamente, vamos a volver a poner en escena a Kelly Kederling. Es una funcionaria del Estado yanqui, trabajó como agente de la CIA encubierta en Cuba, bajo la fachada de consejera de Asuntos Públicos en la sección de Interés de Estados Unidos, directora de Prensa y Cultura en la UCIS. Esto fue revelado y publicado en su momento por el doble agente cubano Raúl Capote. Posteriormente fue asignada a partir de 2006 a Chisinau, Moldavia, como ministra consejera en la Embajada de Estados Unidos. Luego trabajó nada más y nada menos que como directora del gabinete de la oficina de Irak del Departamento de Estado. Y recordemos que en octubre de 2013 Maduro expulsó del país a Kederling y a otros dos diplomáticos estadounidenses por reunirse con la extrema derecha venezolana. Bueno, esta señora recibió el placet del gobierno uruguayo en enero para asumir como embajadora en el Uruguay. Si no me equivoco, el 23 de junio juró como embajadora y ha dado en estos días su primer conferencia de prensa. Estamos comunicados con Gonzalo Abella, historiador, candidato a la presidencia por la Unidad Popular en las últimas elecciones. Y bueno, a ver, ¿qué implicancias puede tener esto, Abella? Buenos días. Buen día, una alegría. Cada vez que uno está con los medios alternativos, uno siente que está haciendo una militancia muy importante, ¿no? Sí, es cierto, yo fui vocero de la Unidad Popular, tuve ese honor en la última elección. Nosotros tenemos un diputado de 99, pero estamos tratando de ser coherentes con una propuesta de izquierda y de patria grande, ¿no? Es decir, nosotros a veces decimos, cuando el tema de las pasteras, que del otro lado del Río de la Plata están nuestros compatriotas, que los extranjeros están en los ministerios. Y realmente tenemos el honor, la gente de la Unidad Popular, de haber acompañado la heroica lucha de Arroyo Verde en Gualeguaychú. Exacto. Bueno, hay compañeros de la Unidad Popular que personalmente lo conocimos en Gualeguaychú. No los conocíamos antes. Uh-huh. Bueno, y en ese marco, las jugadas de ajedrez que hace el imperio, que a veces pone un rostro más dulce en Cuba para reventar a Venezuela, las jugadas de ajedrez te tienen que obligar a leer cuál es la verdadera intención de su estrategia, ¿no? En claro. El movimiento de piezas que a veces parecen más o menos inocentes o intrascendentes, detrás de eso hay toda una estrategia muy pensada. En primer lugar, lo mismo que con la anterior embajadora norteamericana en Uruguay, Reynoso, Yulisa Reynoso, no hay que subestimar la inteligencia de esta gente y su capacidad intelectual y cultural. Uh-huh. Es decir, en primer lugar, Estados Unidos sigue produciendo, y esto hay que entenderlo, gente de gran talento. A veces, desgraciadamente, los presidentes no lucen por esa inteligencia, pero el presidente sabe que el piloto automático está puesto y que los think tanks, como dicen ellos, los tanques pensantes, han generado desde Kissinger para acá gente muy, pero muy inteligente para los más perversos fines del imperio. Uh-huh. Eso fue Yulisa Reynoso, que hacía mover como un títere al presidente Mujica, en un momento cuando el tema de los presos de Guantánamo, Mujica dijo: yo no puedo quedar mal con esta muchacha. Y así es Kelly Kederling, ¿no? Una mujer que habla fluidamente el español, agente de la CIA altamente calificada, que trabajó haciendo cover action en Cuba y que fue expulsada por Maduro hace exactamente 13 años. Ahora, ¿por qué viene a Uruguay? Esa es la pregunta. Un país pequeñito, de 3 millones de habitantes, según los datos oficiales. Nosotros creemos que también los censos oficiales están falseados, porque están naciendo muchos niños pobres, y para un país que se juega todo a la inversión de los grandes transnacionales, tiene que vender la imagen de un país envejecido y pasivo. Claro. Pero nosotros creemos que que debemos andar por los 4 millones. Pero no importa, ¿por qué viene Uruguay, un país pequeño, un país que fue creado como estado tapón por los británicos para debilitar la potencialidad de un poderoso estado rioplatense? ¿Por qué viene? Nosotros pensamos que en la estrategia imperial continental hay países que tienen un objetivo claramente de enclave militar, pero nos parece que al poner personas tan altamente calificadas en un enclave pequeñito, se trata de otra cosa, se trata de que Uruguay pasa a ser un enclave político ideológico muy importante para el imperio norteamericano, porque es la señal de la izquierda bondadosa y light. Es decir, de la misma manera que se juega con las socialdemocracias de derecha en Europa y Obama va y los abraza, lo mismo está pasando con el gobierno de la cúpula del Frente Amplio, ¿no? Claro. Es decir, la cúpula del Frente Amplio está jugando un papel de laboratorio sumamente interesante, porque por un lado le ganó con una esperanza, con una promesa de cambio a los partidos tradicionales, lo cual fue impactante, pero por otro lado es el mejor bombero que tienen los Estados Unidos, porque además la cúpula del Frente Amplio controla la cúpula de la central sindical. Claro, el PCNT. Entonces, mientras que el Frente Amplio en la oposición complicaba las políticas imperiales, el Frente Amplio en el gobierno, claudicando de todo principio antiimperialista y patriótico, no vamos a decir de izquierda, vamos a decir ni siquiera patriótico, la entrega total del país, la extranjerización de la tierra, las pasteras, el endeudamiento terrible, la crisis la pagan siempre los de abajo, pero que además sigue teniendo un discurso de izquierda, es el mejor colchón para confundir a la gente. Si en Uruguay hubiera un rumor de un golpe de Estado, desembarcan los marines para defender al doctor Tabaré Vázquez, porque realmente es mucho mejor para ellos que gobierne el Frente Amplio que gobierne la derecha tradicional, que haría que demagógicamente, automáticamente, la gente del Frente se le pusiera en contra. Claro, a ver si entendimos. Garantiza la ausencia de conflicto, o por lo menos amortigua los conflictos. Exactamente, y eso es, Uruguay en ese sentido es un laboratorio que no lo pueden tener en Paraguay, donde las cosas son mucho más descaradas, que no lo pueden tener en Colombia, donde el paramilitarismo es absolutamente descarado, pero pueden mostrar cómo Estados Unidos se lleva muy bien con una izquierda bondadosa, moderna, que defiende el matrimonio igualitario. No te olvides que además Uruguay, con México y Cuba, son los únicos países con estados laicos en el continente. Claro. Entonces, un estado laico que ha hecho del progreso un símbolo, un país que ha sido tan inteligente que se ha hasta desembarazado de los indios, un país light, pero con un discurso, como hace la socialdemocracia de derecha en todos lados, ¿no? Que hace un maravilloso diagnóstico de lo que hay que hacer, forma comisiones, paga técnicos y ONGs para hacerlo y después no pasa nada, ¿no? Claro. Y los intereses del imperio siguen salvaguardados. Entonces, el papel de Kelly Kanderling, el papel que jugó Yulisa Reynoso, es un papel de virrey, de virreina. Es decir, es la administradora y en realidad es el poder real. Es decir, porque detrás de ella se mueven los hilos de las transnacionales y lo que garantiza es que el Estado oriental, el Estado tapón del Uruguay, cumpla dos funciones que lo hizo Lord Ponzo crear desde su origen. En primer lugar, el Estado oriental clava un puñal por la espalda a los mecanismos auténticos de integración de los pueblos. En segundo lugar, tierra arrasada para que las transnacionales la saqueen. Y en tercer lugar, también, si los servicios de inteligencia de Uruguay están controlados totalmente por el Mossad israelí, el sionismo y la masonería aliados, es decir, son el verdadero poder detrás del trono. Con la ascensión de Macri en Argentina, se consolida esta alianza detrás del trono del sionismo y la masonería contra los proyectos populares. Claro. Fíjate que ahora en el programa de computación para escolares se ha incorporado toda una aplicación para que los niños del Uruguay conozcan la Shoah, o sea, el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. En momentos en que la política de Israel es intolerablemente agresiva, los niños del Uruguay se enteran a través del Ministerio de Cultura que lo habilita, es decir, que los pobres judíos fueron perseguidos. Ahora, lo que nadie, ningún niño uruguayo va a saber, que el horror de los 6 millones de judíos muertos tiene que ver con los 27 millones de soviéticos que murieron en esos mismos años, ¿no? Claro, y que 4 millones de gitanos que fueron exterminados. Uh-huh. Claro, claro, y que además, bueno, si hay otros holocaustos hoy, que me parece que sí los hay, uno de ellos es el del pueblo palestino, ¿verdad? El pueblo palestino. Exactamente. Entonces, es en ese marco que hay que entender lo importante que es este pequeño estado tapón como enclave. Lo que hacen los norteamericanos al mandar una persona altamente calificada, un agente de la CIA, que en este momento estaba trabajando en el State Department, en el Departamento de Estado, en tema de asuntos de educación y cultura, como, o sea, que juega, cuando está en Estados Unidos, juega papeles de altísima importancia, que es claramente mujer de Obama en el sentido de hombre de Obama, ¿no? Es en el sentido. Sí, sentido. Está en la línea, digamos, de la línea más inteligente que puede tener el imperio, ¿no? No, claro. La línea Donald Trump, claro. La línea Obama. Sí, sí. Que es mucho más siniestra a veces por lo traicionera. Esta Kelly Kennerling es la nueva embajadora de Uruguay, ya mostró su presencia y va a ser un personaje de coordinación del subordinado gobierno oriental con las transnacionales y con los designios globales del imperio. En este escenario que planteas, a ver, se da en un momento en el cual hay en el Uruguay varios focos de resistencia a las políticas que vos mismo acabas de describir. Podemos hablar lo que ocurrió en Cerro Chato, que hubo que recular allí, tuvo que recular allí Samín Ferrou. También podemos pensar en lo que ocurre en Tacuarembó, lo que ocurre en oposición a la extracción a partir del fracking. También en ese sentido, ¿qué rol podría cumplir esta mujer? Ah, bueno, el problema es que, igual que Yulisa Reynoso, tú la vas a ver en las fiestas de Candombe, la vas a ver apoyando escuelas rurales, la vas a ver visitando todo el país. Fíjate qué tipo de persona opera, ¿no? En un momento, Yulisa Reynoso fue a un desfile popular de caballería gaucha en la ciudad de Durazno, en el centro del país. Sí, sí. Y los 4 o 5 jóvenes de Unidad Popular escribían distribuían volantes repudiando su presencia y solidarizándose con los pueblos agredidos. Y ella abandonó su custodia, llamó a los muchachos de Unidad Popular y les dijo: miren que Reynoso va con doble S. Y los muchachos le contestaron: bueno, pero pueblo palestino está bien escrito. Pero te digo, hay que entender, ¿no? Esta funcionaria moviéndose como pez en el agua, llamando delante de la prensa a los muchachos de Unidad Popular a quejarse solamente de que habían escrito mal su apellido. Sí. No estamos ante gente sencilla, es gente muy inteligente en lo que hace. Sí. Así que nosotros esperamos de esta mujer, con sus antecedentes, una presencia en las escuelas rurales, en las marchas de caballería gaucha, en las asociaciones nativistas. Y en las llamadas. Claro, claro. Y fíjate que la dirección actual del PCNT hace cursos para sus dirigentes, que por supuesto no trabajan, ¿no? Viven del sueldo sindical, hace cursos en Israel con la Histadrut. Sí. Entonces ahí cierra lo que es el modelo uruguayo. Es decir, para la estrategia continental. Uh-huh. En algunos lados palo, en otros zanahoria, en este caso luna de miel. Uh-huh. Pero una luna de miel con un gobierno que está totalmente de rodillas ante los intereses norteamericanos. Gonzalo Abella, muchísimas gracias por este informe completo de lo que ha sido el desembarco de Kelly Kennerling en el Uruguay. Muchas gracias y la seguimos en cualquier momento. Un abrazo y una enorme alegría de este contacto. Chao. Un abrazo, hasta luego. Chao. Gonzalo Abella, historiador uruguayo. A tu casa viene de afuera una plaga de empresas para arrebatar la riqueza que pueda tener. Y te van a pagar una suma que nuble tu juicio,